Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En esta entrega del podcast vamos a hablar de economía, de paro y de educación, pero vamos a empezar con sanidad. Hace unas semanas el gobierno aseguró que se iban a aumentar las contrataciones de personal sanitario, unas contrataciones que están lejos de ser las que se prometieron. Esta mañana Miguel Ángel Muñoz Encinas ha desglosado ese incremento comunidad por comunidad. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 9:16 de la mañana, 8:16 en Canarias, en el abierto Gonzalo Velasco, Cristina de la Hoz y Teodoro León Gross. Desde que se inició la pandemia, las distintas administraciones públicas anunciaron una ayuda para el personal sanitario que no ha terminado de llegar. Primero fueron las mascarillas adecuadas, luego los equipos de protección necesarios, después los test rápidos para detectar el coronavirus. También se anunciaron refuerzos de personal para hacer frente a la saturación de hospitales, y es en ese capítulo donde nos hemos querido detener hoy. El pasado 23 de marzo, el gobierno llegó incluso a poner cifró en 53.000 las contrataciones de personal que se iban a hacer para reforzar el Sistema Nacional de Salud. Y dos semanas después de aquel anuncio, hemos comprobado que esto tampoco ha sido así. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola, otra vez, Ángel, buenos días. La cadena SER, a través de su red de emisoras, ha recopilado las contrataciones que realmente han hecho las comunidades autónomas, que son las encargadas de hacerlas, ya que las competencias en sanidad ya saben que están transferidas. Bueno, pese a que el gobierno anunció la contratación de 53.000 profesionales, la realidad es que apenas se han incorporado 28.500. Sí, es poco más de la mitad de lo que anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Supone apenas un incremento del 5% sobre el personal que había en el sistema público de salud antes de la pandemia. Cuando se declaró la emergencia sanitaria, había casi 575.000 personas trabajando en la sanidad pública repartidas por las 17 comunidades. Ahora se han sumado 28.438 nuevos profesionales, para ser exactos, según la información que hemos recopilado en los gobiernos autonómicos. En esas contrataciones se incluye mayoritariamente personal médico, de enfermería, pero también hay celadores, técnicos, profesionales de cocina o limpieza, personal administrativo y de asistencia telefónica, etcétera. Esa incorporación es lógicamente muy desigual en las distintas comunidades autónomas. Madrid, por ejemplo, que es la región más golpeada por el coronavirus, también es la que más ha aumentado su plantilla. Ha contratado, según datos del gobierno regional, a casi 9.500 nuevos profesionales que se suman a los más de 82.000 que ya había en el sector sanitario público madrileño antes de la pandemia. Además, está recurriendo también a los 17.000 profesionales que había en su sanidad privada. La siguiente comunidad que más personal sanitario ha contratado es la Comunidad Valenciana, con más de 4.000 profesionales, seguida de Castilla-La Mancha con 3.800, Castilla y León con más de 2.800 y Andalucía con 1.400. Cataluña, en cambio, ha incorporado a poco más de 1.200 sanitarios, que se suman a los casi 83.000 empleados de la sanidad pública que había antes de la pandemia. Cataluña también está recurriendo, al igual que Madrid y que otras comunidades, a los 14.000 profesionales que había en su sanidad privada. Todas las comunidades, en mayor o en menor medida, han contratado nuevos profesionales sanitarios, aunque muy lejos del anuncio que hizo el gobierno. En cadenaser.com tienen toda la información, pueden consultar pormenorizadamente, comunidad por comunidad, todos los datos. Bueno, la incorporación, estamos viendo con estos datos que la incorporación de profesionales no ha sido la prometida, y además el personal sanitario resulta que en este tiempo ha sufrido un elevado número de contagios que ha diezmado sus plantillas, han tenido muchas bajas. El gobierno nos dijo el lunes que 19.400 sanitarios habían dado positivo, es decir, el 14,5% del total de infectados confirmados en España, y que de ellos unos 4.000 ya habían sido dados de alta. Y aquí estamos, Ángels, ante el mismo problema que con la estadística sobre contagios y fallecidos por COVID-19, que solo se cuentan los positivos confirmados por un test en laboratorio. Pero a esos 19.400 positivos confirmados hay que sumar miles de profesionales más en toda España que están en aislamiento o en cuarentena por prevención, aunque no se les haya hecho la prueba. Pero no todas las comunidades dan esa información. De hecho, son muy pocas las que lo hacen, y eso impide que conozcamos el alcance real de la pandemia entre el personal sanitario. Aquí estamos otra vez también ante la disparidad de criterios a la hora de llevar un recuento a escala nacional. Solo voy a poner un ejemplo para que nos hagamos una idea de lo distorsionada que tenemos la estadística y, por tanto, la fotografía real. La Comunidad Valenciana, que sí da los dos datos, positivos confirmados por un lado y personal en cuarentena por otro, ha revelado que además de los 1.236 sanitarios con coronavirus que a día de hoy tiene de baja, hay casi otros 2.200 en cuarentena. En total son casi 3.500 profesionales fuera de juego hoy, 8 de abril, solo en la Comunidad Valenciana. Así que son muy pocas las comunidades que distinguen entre sanitarios que han dado positivo y los que están en cuarentena, pero es que ni siquiera todas informan sobre el personal médico contagiado. Y las que lo hacen tampoco siguen los mismos criterios, porque algunas dan las cifras acumuladas, otras el personal que está de baja ahora por haber dado positivo, otras mezclan los positivos y los que están en cuarentena, otras distinguen entre unos y otros. Y una vez más, Ángeles, nos resulta imposible conocer el alcance real de la pandemia entre los sanitarios. Por citar las comunidades que tienen cifras más elevadas, Cataluña, por ejemplo, tiene 4.600 profesionales que han dado positivo desde que empezó la crisis, es el 15,5% del total de contagios en la comunidad. En Andalucía son casi 2.000, el 23,5% de los infectados en la región. En Castilla y León tienen de baja a más de 2.200 profesionales entre positivos confirmados y en cuarentena. Los positivos confirmados, por cierto, son 1.700, el 19% de su población infectada. Por cierto, hay un dato paradójico al cruzar los datos de las comunidades que sí ofrecen información. Andalucía y Canarias son dos comunidades en las que afortunadamente la pandemia ha tenido menos impacto. Sin embargo, tienen los porcentajes más altos de sanitarios contagiados respecto a su población infectada. Andalucía, el 23,5%, lo acabamos de decir, y Canarias, el 21,4%. Una posible explicación es que, al tener menos casos en la población en general, pueden estar haciendo más pruebas a su personal sanitario y por eso salen más positivos. Pero es solo una posibilidad. Y luego, entre las comunidades que no actualizan sus datos, está una vez más Madrid, la más golpeada por el coronavirus. Madrid no es solo el epicentro de la pandemia, también es el epicentro de la opacidad informativa en algunos parámetros. Al igual que sucedió con los datos de los ancianos fallecidos en residencias, Madrid no actualiza esta información desde la semana pasada. El gobierno de Ayuso solo ofreció el dato del personal sanitario contagiado el jueves pasado, después de que la presidenta dijera aquí, en una entrevista en la SER, que no disponía de esa información. Ese día, el gobierno regional aseguró que había 3.103 profesionales que habían dado positivo. Suponía aproximadamente el 10% del total de contagiados en Madrid ese día, pero no dijo cuántos estaban sin trabajar por estar en cuarentena o en aislamiento por prevención. Desde entonces, Madrid no ha vuelto a actualizar la cifra. Tampoco lo ha hecho Asturias, ni Euskadi, que se limita a dar simplemente un porcentaje respecto a la población general. El último que ofreció el gobierno vasco fue el lunes y decía que el 14,5% del total de positivos confirmados por coronavirus en Euskadi era personal sanitario. Eso equivalía ese día aproximadamente a unos 1.300 profesionales. Déjame que destaque la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid está gobernada por el Partido Popular. Su presidenta es Isabel Díaz Ayuso, que no actualiza datos ni de residencias, ahora tampoco de sanitarios. Oscurantismo total en cuanto a los datos. Bueno, pues el Partido Popular, partido que, insistimos, gobierna en la Comunidad de Madrid, está encabezando esa reclamación al gobierno de España, gobernado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, al que acusa de no ser real, de no dar los datos que son realmente, sobre todo en cuanto a número de víctimas. Es importante destacarlo porque quien lo está reclamando lo está ocultando en su comunidad autónoma. Eduardo Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Eduardo es enfermero de UCI del Hospital Infanta Sofía de Madrid, que está de baja porque dio positivo por coronavirus. Antes que nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. La verdad es que llevo ya 2 semanas largas y, hombre, estoy empezando a encontrarme un poco mejor. Todavía tengo tos. ¿Has estado en casa este tiempo? Todo el tiempo encerrado en mi habitación. ¿Cuánto tienes que repetir el test? Me han citado para volver a repetir el test este próximo lunes, lo que serían 3 semanas, en el caso de que diera negativo y pudiera incorporarme, 3 semanas que he estado de baja, o sea, que voy a estar de baja. 3 semanas que has estado sin trabajar y las 3 semanas además más duras de la epidemia. ¿Hay compañeros tuyos del servicio de enfermería de UCI contagiados? Sí, cuando yo detecté los síntomas y llamé a Salud Laboral, lo comenté con mis compañeros y de golpe 6 personas nos fuimos de baja porque teníamos todos síntomas. Y bueno, pues según nos han ido haciendo la prueba hemos ido dando positivo. 6 personas que tuvisteis que irnos a casa de golpe. ¿Cuántos sois en el servicio de enfermería de la UCI? Pues somos 30, pero hay que tener en cuenta, claro, que son turnos continuos, mañana, tarde, noche. Entonces, el ratio, además, de enfermeros que se necesita en la UCI es muy elevado. Y claro, pues si son en una situación normal, porque encima las camas se han tenido que ampliar todo lo que se ha podido, hemos quintuplicado la capacidad, pues hemos hecho un agujero en la plantilla con esas 6 personas. Claro, ¿y cómo se han arreglado? Porque además el personal de UCI es un personal que tiene una preparación, no cualquiera puede ponerse de hoy para mañana a trabajar en la UCI. ¿Cómo han solucionado ese agujero? No, han contratado como han podido, con gente que no tiene perfil de UCI, gente sin experiencia, incluso residentes de enfermería o estudiantes. En nuestro caso, lo que han venido son, tenemos residentes y personal que no tiene un perfil de UCI, que a lo mejor pues ha trabajado en planta o incluso en consultas. ¿A todos los contagiados os han hecho el test? Desde, es que claro, esto en la Comunidad de Madrid ha ido cambiando, incluso es bastante dispar, yo creo, por hospitales, pero desde hace unas semanas sí que si tienes síntomas, sí, te hacen el test. ¿A todo el personal sanitario que tiene síntomas? A todo el personal que tiene síntomas. ¿Pero esto al principio no era así? Porque no, esto no era así. No, esto no era así. Esto yo creo que según han tenido test disponibles, ajá, o según se han dado cuenta que es que no podía ser de otra manera porque éramos vectores de contagio al resto de compañeros y a otros pacientes. ¿Y cuando no se hacía el test, qué pasaba? ¿Que se mandaba a la gente a casa porque tenía síntomas sin confirmar si era coronavirus o no? Claro. Si tenía, depende de los síntomas que tuvieras, si eran síntomas muy leves, en algunos protocolos pone que tenías que seguir trabajando, que no tiene mucho sentido porque lo único que estabas haciendo era terminando por contagiar a más compañeros. Pero depende de los síntomas, si tenías fiebre sobre todo, te tenías que ir a casa sin confirmar si eras positivo o no. ¿Habéis tenido equipos de protección adecuados? No, nunca, desde el principio siempre han faltado. Han faltado mascarillas de alta eficacia, sobre todo, y batas impermeables, y en algunos momentos la falta ha sido exagerada y hemos tenido que fabricar nuestras propias batas con bolsas de basura, que bueno, ya se han visto por las redes sociales vídeos de compañeros. ¿Y ahora qué te cuentan tus compañeros? ¿Está mejor la situación en cuanto a material? Vamos a ver, la situación ha mejorado parcialmente porque es bastante dispar en los diferentes servicios del hospital, es totalmente distinta de un hospital a otro, y además lo que ocurre es que cada vez te van mandando una cosa diferente. Tampoco sabemos el stock total o real de equipos de protección, no sabemos cuánto van a durar, así que en muchos sitios se reusan, se mandan a lavar, porque no sabemos si al día siguiente vamos a tener. Y cada día es distinto, entonces te tienes que adaptar a lo que tienes, y es ponerse el equipo es complicado, quitárselo más todavía, porque no puedes tocar absolutamente nada para no contaminarte. Y si cada día tienes que estar cambiando la manera en que trabajas, al final lo que aumenta son las posibilidades de que se cometa un error. Eduardo Fernández, enfermero de UCI del Hospital Infanta Sofía de Madrid, muchísimas gracias por atendernos y ojalá el lunes, me has dicho que te hacen el test otra vez. Sí, eso es. Pues que salga negativo. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias, buenos días. Hasta luego. Miguel, para terminar, el recuento más dramático, el del personal sanitario que ha perdido la vida por el coronavirus. Hasta la fecha, y ojalá que esta estadística no aumente, 22 profesionales han muerto en toda España por coronavirus. Decíamos a las 8 que eran 21, pero es que ha fallecido otro médico en Castilla-La Mancha. Son ya 7 los sanitarios muertos en esta comunidad, otros 4 han perdido la vida en Cataluña, 2 en Euskadi, otros 2 en Madrid, 2 también en Murcia, en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana, y 1 en Andalucía. Todas las pérdidas, evidentemente, de sanitarios duelen por igual, aunque ha habido 2 que han sido especialmente lloradas. En Euskadi, la de Encarnación Vicente, en Carni, como la conocían todos sus compañeros, era enfermera del hospital de Galdacao, de 52 años, y fue la primera sanitaria fallecida en España por COVID-19. Era el 19 de marzo. Y 10 días después, en Castilla-La Mancha, se produjo la muerte de Sara Bravo, una jovencísima médico de familia del Centro de Salud de Mota del Cuerpo en Cuenca. Tenía solo 28 años, padecía asma y esa afección le complicó demasiado la lucha contra el coronavirus. En cadenaser.com tienen un pequeño perfil de cada uno de los 22 sanitarios fallecidos que esperamos sirva como minúsculo homenaje a aquellos que murieron intentando salvar la vida de los demás. Miguel, gracias. A ti, un beso. Otro de los aspectos importantes para superar la pandemia es conocer realmente el alcance del virus entre la población que no ha ido a los hospitales. Miquel Porta es catedrático de epidemiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este martes ha estado con Pepa Bueno en Hora 25 hablando del proyecto del gobierno de hacer test aleatorios a personas asintomáticas. Porta ha explicado que estos test deberían realizarse como un sondeo para obtener una muestra del virus entre la población que está confinada. Dice que esto es importante porque dará una idea de la magnitud de la pandemia más allá de la urgencia médica. Miquel Porta es catedrático de epidemiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Instituto de Investigaciones del Hospital del Mar en la misma ciudad. El ministro de Sanidad anuncia esos test. ¿Con qué criterios se tendrían que hacer? ¿A quién hacérselos? ¿A quién hacerle? Porque, claro, son 62.000 personas, no es toda la población. Bueno, hacerlo a toda la población no tendría sentido realmente. La La pregunta es muy importante y la respuesta en este caso es fácil. Hay que hacer una muestra seleccionada de forma aleatoria, al azar, para que sea representativa del conjunto de España y, por lo tanto, sus resultados se puedan extrapolar o generalizar al conjunto de la sociedad española. La selección se hará al azar. O sea, al azar y con un criterio sociológico, casi como se hacen las encuestas, ¿no? Como se hace un sondeo de opinión, es decir, que cualquier empresa, institución, la cadena SER, el gobierno, cualquier empresa que quiera conocer pues la opinión de sus consumidores, usuarios, ciudadanos, no se lo pregunta a los 47 millones de españoles, lógicamente, ¿no? Sino es como una especie de sondeo, lo que pasa que en este caso pues incluye una pequeña encuesta en los domicilios y la toma de muestras biológicas de cada persona. O sea, esto es interesante. A las personas a las que se les haga la prueba se le hace una serie de preguntas, se le toma la muestra y ¿se puede repetir al cabo de un tiempo? Sí. Una de las cosas interesantes que yo creo muy bien pensadas de este estudio es que se volverá a los hogares, por lo que yo he visto, por el documento que habéis del Centro Nacional de Epidemiología, Pepa, el que habéis difundido vosotros, que es una propuesta en la que yo no he participado y que me he estudiado un poco, Pero en este caso yo considero muy interesante que no se trate de un único corte en un momento temporal, lo que conocemos como un estudio de prevalencia, el que mira lo que ocurre en un momento dado, sino que es un estudio que incluye esta componente transversal, pero también un seguimiento, es decir, que se puede volver, la idea es volver varias veces, aproximadamente cada 3 semanas al domicilio, para ver qué cosas han cambiado. Por ejemplo, te podrías encontrar en un momento dado que alguien es asintomático y con anticuerpos negativos y que luego, al cabo de 3 semanas, pues ha desarrollado anticuerpos. Adelante, las personas. No, es que encuentro interesante que básicamente esto sirve para tener una idea que en estos momentos no tenemos realmente de cuál es la magnitud de la epidemia. Estamos, como bien dice el informe, en una epidemia en fase activa todavía. Es decir, que todos deseamos quitarnos esto de encima, pero la cosa está muy complicada, ¿no? Entonces el estudio pretende caracterizar, clasificar a las personas en una familia en 4 categorías. Una es la que te decía de asintomáticos con anticuerpos negativos, es decir, que no han desarrollado anticuerpos, no han desarrollado defensas a la infección, y estos son los susceptibles de ser infectados, que es una población que no conocemos. ¿Cuánta gente hoy en día es susceptible de tener la infección? En el otro extremo, por así decirlo, estarían miembros de la familia que tienen síntomas y tienen anticuerpos positivos. Entonces estos se catalogan como casos activos. Síntomas con anticuerpos positivos. Luego tenemos los que tienen síntomas con anticuerpos negativos, ¿vale? Que puede ocurrir que alguien tenga síntomas compatibles de COVID-19. Y no tiene el virus. Y puede que no haya desarrollado anticuerpos, pero como muy bien preguntas, porque habéis aprendido mucha epidemiología. Muchísimo. Hemos aprendido mucho, sí. toda la población. Pues en este caso la pregunta es muy, muy correcta. Si tiene síntomas y no ha desarrollado anticuerpos, pues hay que confirmarlo con lo que actualmente ya todo el mundo conoce, que son las pruebas de PCR, ¿no? Que cogiendo muestras de, digamos que de la zona nasofaringea, de nariz y faringe, con estas escobillas, entonces se hace la PCR, que es la que te dice si aquella persona tiene realmente el virus o no. Podría ser que no hubiese desarrollado todavía anticuerpos. Y luego, todavía queda una categoría muy interesante, que es personas sin síntomas, pero con anticuerpos positivos, ¿de acuerdo? Es decir, que sin saberlo, sin haberlo notado o sin tener síntomas en aquel momento, han desarrollado defensas ante el virus. Y en estos casos hay algo que es muy importante desde el punto de vista ético y de salud pública, que es que a esta persona hay que preguntarle por su historia de contactos, porque esta persona puede haber estado infectando a otras. Esas personas son las que el estudio alemán conocido esta semana llamaba bombas de relojería, ¿no? Porque no tenían ningún elemento que les permitía saber que estaban contagiando y estaban contagiando, ¿no? Bueno, creo que nos hemos ido concienciando, no sin cierto dolor y un poco de preocupación, ¿no? Porque realmente hay, esto es como un iceberg, ¿no? Si tú quieres, que hay una parte sumergida que no conocemos bien. Y bueno, yo creo que hay una conciencia en la sociedad española de que debemos realmente conocer mucho mejor cuál es la magnitud de estas tipologías, de estos tipos de personas que te contaba, ¿no? Sintomáticos, sí, asintomáticos, etcétera. ¿Qué se podría hacer a continuación? Es decir, con las conclusiones de ese estudio, cuando esa encuesta esté terminada, ¿qué políticas públicas se pueden desarrollar? Bueno, una cosa interesante, porque este tipo de estudios para un epidemiólogo eran de cajón, ¿vale? Y a mí me ha sorprendido favorablemente la enorme magnitud de la población que se quiere estudiar. Por ejemplo, a nivel provincial se tendrán datos para cada provincia, se podrán estudiar pues las provincias y comunidades autónomas, que también, por cierto, se contempla que participen activamente en el estudio, pues unas están más conectadas entre sí que otras. Se pueden estudiar patrones de difusión de la epidemia, ¿no? Y por lo tanto, pues al decidir si hay unas zonas en las que, por ejemplo, se podría hipotéticamente decir, bueno, pues aquí el confinamiento se puede ir relajando porque esta zona pues presenta una frecuencia de personas susceptibles de infección pues menor, ¿no? O bien hay determinadas zonas que en las que hay que seguir manteniendo las medidas que se están adoptando en este momento. Que, por cierto, a pesar de la magnitud de la tragedia, Pepa, yo personalmente estoy contento, sí, de que estemos ya hablando de este tipo de estudios, porque significa que, porque este tipo de estudios no se pueden hacer en las fases más virulentas. Esa pregunta se la iba a hacer, porque muchos nos estamos preguntando, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Y a lo mejor sí podíamos haber establecido otro tipo de restricciones. Sí. ¿No se podía hacer antes este? No se podía hacer antes porque a veces en las fases más activas de la enfermedad, de la infección, las pruebas de anticuerpos no detectan todavía anticuerpos en el cuerpo, pues no los ha desarrollado todavía, no era factible hacerlo realmente por razones, digamos, microbiológicas, que por cierto los inmunólogos e infectólogos os podrían contar mejor. Pero yo, como, digamos, especialista en salud pública, la verdad es que pienso, bueno, pues por fin podemos ir hablando de estas cuestiones. Y también otra cosa muy importante, que las medidas que empezamos a tomar más o menos hacia el 15 de marzo han estado dando frutos. Apenas o todavía no estamos viendo los efectos positivos de las medidas tomadas hacia el día 30, ¿vale? O sea que, a pesar de todo, a pesar de tanta tragedia, acabo de conocer ahora, mientras esperaba la muerte de, sí, de la madre de un amigo, y a pesar de tanta tragedia que hay, pues también que nos ha ido tocando a todos muy de cerca, ¿no? Ya, pues mira, ya es muy difícil encontrarse curso, con alguien, por que ejemplo, no. sí. Mira, una compañera, sí, de curso. Bueno, una compañera de medicina de cuando teníamos 17 años, pero que estaba, en este caso, inmunodeprimida por un tratamiento de un cáncer, ¿no? Pero, en fin, que dentro de la tragedia y de las consecuencias económicas tan importantes, pues bueno, yo creo que es positivo, o sea, ver que la respuesta fantástica de la sociedad española está dando sus frutos. Por ejemplo, habrá muchísima gente que nos está escuchando en este momento que no va a estar en la muestra, porque claro, los que estén en la muestra son muchísimos, es una muestra amplísima, pero comparada, sí, con la población española, efectivamente pequeña. Ya quisieran las, sí, encuestas que se hacen de opinión tener un muestreo como este que se nos anuncia. Pero aún así, sí, habrá mucha gente que nos esté escuchando y sí, que diga, bien, mi provincia está bien, sale bien parada y me empiezan a levantar las restricciones, pero yo, ¿puedo ir a ver a mi abuelo de 90 años sin exponerle? ¿Puedo ir a ver a esa amiga o amigo que está en tratamiento por un cáncer? Sí. Esa duda, sí, va a estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, son dudas muy delicadas, muy importantes, no son tonterías, no son triviales. Bueno, vamos a ir viendo, estamos viendo que se están realizando más pruebas al personal de los hospitales y centros de atención primaria. tanto médicos, enfermeras, como también personal de mantenimiento, administración, limpieza, etcétera. No, parece que ahí hay un subgrupo claramente necesitado de este tipo de pruebas porque bueno, pues se pueden haber contagiado y pueden haber contagiado. Por cierto, Pepa, que de mi propio hospital, que tiene un carácter sí, anecdótico, pero yo creo que es importante, uno de los médicos que está cuidando a colegas, compañeros del hospital, muchas mujeres jóvenes que han dado positivo o han tenido síntomas estos días, me contaba cómo ha ido bajando el número de personas que están en casa, ¿eh? De 198 el sábado a 165 hoy, por ejemplo. Y creo que, bueno, te estoy hablando de un internista fantástico, se llama José María Garcés, que estaba jubilado y ha vuelto a ocuparse de sus compañeros de hospital, y pienso que hay noticias positivas también en este sentido. Cada vez también hay menos profesionales de la salud enfermos y confinados en casa. Pero perdona, no te he respondido. ¿Cuánta épica nos va a dejar también este asunto? ¿Cuánta épica ciudadana, no? De cuánta gente que ha salido ahí, que ha dado un paso al frente, que hay que hacer, que yo me arrebango. Sí, la pregunta es una pregunta que ahora mismo se está haciendo mucha gente. Sí. Bien, en mi provincia levantan las restricciones, pero yo voy a ver a mi amigo que tiene quimioterapia. Sí, no, o incluso, por ejemplo, seguro que también estás pensando en ello, ¿no? Alguien cuya empresa, pues como autónoma, ha dejado de ingresar y que quiere volver a subir la persiana, que todos también por tenemos gente cercana. Bueno, yo tengo gente muy cercana que en este momento ha decidido ella misma bajarse el sueldo a cero. O sea, a cero, ¿no? Y ir viviendo de algún ahorrillo. Entonces, claro, esta gente también quiere. Y yo pienso que aquí, con tranquilidad y con serenidad, me gustaría que también las autoridades fuesen explicando más qué planteamientos hacen con mucha gente que, como tú decías, con toda serenidad y racionalidad pedirán, ¿no? Que tienen razones para querer saber si son susceptibles o bien de ser infectados o de transmitir la infección. Sí, que casi preocupa más en algunos casos, ¿no? El miedo a contagiar. El gobierno ya ha aclarado que el confinamiento en lo que se llaman las arcas de Noé será voluntario. ¿Durante cuánto tiempo puede contagiar un asintomático de los que van a ir a esas arcas de Noé? Ay, no sé si esto se sabe realmente, Pepa, no sé si se sabe porque... Me encantan los científicos cuando dicen que no saben, porque esto bueno, es una me práctica... sabe un poco mal porque en realidad no, me gustaría... No, yo lo agradezco, ¿eh? Bueno, yo lo agradezco porque si no se sabe, no se sabe. Es mejor eso. También te digo, ojalá los científicos que asesoran al gobierno pues puedan dar pronto más detalles de esta encuesta aleatoria. Y también pienso que los infectólogos, inmunólogos también pueden ir contando, porque aquí hay una cantidad de temas de cierta complejidad, muy complejos técnicamente, ¿no? De qué tipo de test se puede hacer con una pequeña punción en un dedo, con la sangre que obtienes en una pequeña punción en un dedo en el domicilio y la necesidad de confirmar algunos resultados. O sea, hay una cierta complejidad que yo no te podría contar bien, pero creo que en los próximos días probablemente podéis encontrar especialistas que lo cuenten mejor. Ya, y una última cosa. Muchos tenemos mascotas y a lo largo de todo el día, de los últimos días en realidad, pero hoy parece que ha eclosionado la información sobre que, ya sé que es puntual, que son dos perros, dos gatos y una tigresa en un zoo de Nueva York, pero inevitablemente es un tema de salud pública y es un tema de, en fin, de convivencia. Esto no está acreditado de ninguna manera, ¿verdad? Este salto de especies no, de este tipo. Que yo sepa no. Y sinceramente, antes, dentro de la tragedia y la preocupación de todo, antes nos reíamos preparando un poco el programa porque, joder, solo nos faltaba una tigresa en el Bronx, ¿no? Es que supongo que hay un par de columnas de periódico preparadas mañana. Yo quiero pensar que aquí no hay un problema, evidentemente, pero sin caer en con esto... Con la tigresa no, pero con las mascotas domésticas probablemente mucha gente se esté preguntando si contagian o pueden contagiarse, ¿no? Creo que mañana, si no lo habéis hecho hoy, podéis llamar a la Facultad de Veterinaria, por ejemplo, de la Autónoma de Barcelona o de otra, y hablar con un especialista que necesariamente deberá ser muy prudente, para no extrapolar de forma muy tajante lo que sabemos sobre transmisión entre humanos y animales para otros virus, ¿no? Y una cosa estaba pensando, Pepa, me gustaría que este tipo de planteamientos científicos rigurosos propios del siglo XXI, que está planteando, yo creo que con mucha inteligencia, el ministro Illa, el gobierno, etcétera, fuesen en los que se centrasen algunos análisis de mucha gente que opina desde la política o desde el periodismo, etcétera. Es decir, aquí tenemos instrumentos racionales de gestión de una pandemia en el siglo XXI y ahí es donde a mí me gustaría ver más debate y menos, digamos, instrumentalización de todo, de todo para los garrotazos políticos, ¿no? Yo quisiera un poco menos de falsa política y más de política basada en conocimiento científico, si me permites la expresión. No, no, hombre, yo se lo agradezco mucho. En eso estamos aquí cada noche, tratando de evitar la política de salón y dedicándonos a aquello que preocupa en este momento a la ciudadanía con una tragedia tan grande y buscando la opinión de los expertos. Miquel, y una última cosa, Pepa. ¿Sí? He leído antes de la entrevista el mejor artículo de los muchos que llevo leídos en estos 30 días, ¿vale? Cuya autora principal es Beatriz González López Valcárcel y otros economistas de la salud, en un blog que se llama Economía y Salud, y que no es difícil, porque encuentro también que hay un planteamiento muy serio sobre los costes para la salud de no reactivar la economía. Y me parece muy equilibrado como Beatriz González y compañeros del artículo plantean esta cuestión, ¿sabes? Cuidado con que el virus se lo lleve todo, todo el análisis. Hay que pensar también en estos daños que hacemos a la salud cuando la economía está hibernada. Bueno, solo una recomendación por si alguien... En cuántas cosas y con cuántas derivadas tenemos que analizar la realidad a la que nos enfrentamos ahora, que es muy compleja, muy difícil y que ha tenido durante estas semanas y todavía tiene el pico de la epidemia, ¿no? Como centro de toda la atención. Miquel Porta, pues muchas gracias. A vosotros. Y buenas noches. Es necesario conocer la cifra real de personas infectadas para cuando se levanten las medidas de aislamiento. Cuando eso llegue, tocará volver a la normalidad y también recuperar el impulso económico. El Banco Central Europeo ha abierto la barra libre de créditos para hacer frente a la crisis, una medida que dará oxígeno a las economías más castigadas. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 190 millones de puestos de trabajo se van a ver afectados en todo el mundo. En España estaremos con el 23% de paro, rondando los 6 millones. Javier Ruiz, jefe de economía de la cadena SER, ha desglosado estas cifras en Hoy por Hoy. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:39 minutos de la mañana, 6:39 en Canarias. La economía vuelve a estar pendiente otra vez de las respuestas europeas a esta crisis y junto a la frustrante falta de consenso de la Comisión Europea y otros organismos internacionales que sí están siendo contundentes. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés. En concreto, el Banco Central Europeo, ¿no?, que está cumpliendo ese lema de Draghi de que hará lo que sea necesario. Lo último ha sido dar barra libre a los bancos. Sí, el Banco Central Europeo literalmente abre el grifo del crédito. Va a exigir menos requisitos a la banca para que pueda prestar. De verdad es espectacular lo que está haciendo el Banco Central Europeo, porque para prestar hay que depositar algo allí. Los bancos tienen que depositar algo con valor, una parte de sus préstamos, un colateral. Es, en fin, chatarra lo que se puede dejar ya en Frankfurt y te dan dinero para que prestes si eres un banco. Literalmente se ha abierto la barra libre. Esto es especialmente importante para España porque se nos va a permitir aquí prestar con cualquier cosa que tenga el aval del Estado. Uh-huh. Así que el aval del Estado va a servir para que se deposite allí y se preste aquí. El grifo está abierto y la clave de la frase esa que decías tú, la de Draghi, la de que se hará todo lo que sea necesario, es que la gente se olvida de una segunda parte. Después Draghi dijo aquello de, y créanme, será suficiente. Bueno, pues veremos. Entonces funcionó. El grifo está abierto. Eso es lo que te iba a decir. Entonces funcionó. Veremos si esta vez funciona. De todas formas, mientras seguimos a la espera de soluciones, luego iremos informando de lo que pase con esa reunión del Eurogrupo, se sigue pagando la factura en términos de empleo, que es de lo más dramático, porque la OIT hablaba de 195 millones de empleos perdidos a nivel global, pero ha concretado también, Javier, las cifras para España. Y dan verdadero miedo. La OIT estuvo anoche con nosotros en Hora 25 sí. de los Negocios. Es tremenda las cifras que daba para España. 9 puntos más de paro. Eso significa que nos vamos a ir a un paro del 23-24% en 3 meses. Dice la OIT que vamos a superar con mucho los 5, casi 6 millones de parados. Son al menos 2 millones, casi 3 millones de parados en un trimestre. Y dice la OIT por qué. La crisis en España, dices, especialmente acentuada en términos de empleo. Dos sectores se ven especialmente sacudidos y son los dos en los que descansa España. Turismo y hostelería y restauración. El 12,8% de nuestro PIB. Así que esto no solo llega en mal momento, llega mal y llega mal para España. De todas formas, llama la atención que sin acuerdo en el Eurogrupo, sin acuerdo para las ayudas que puede mandar Europa, con estos datos de paro que avanza la OIT, bueno, pues las bolsas parecen haberse dado la vuelta, están empezando a apuntar ganancias. Yo no sé si es que están los mercados anticipando ya que ha pasado lo peor, si han empezado a dibujar el escenario post-coronavirus. Es posible, o quizás es que, en fin, pecan de una ingenuidad alucinante y confiaban en un acuerdo en la Unión Europea. En fin, pobrecitos. Vamos a ver qué es lo que está como pasando. Como si no la conocieran. Exactamente. Pero es que es espectacular lo que está ocurriendo en las bolsas. La misma caída vertical que tuvimos la estamos viendo al revés ahora. El IBEX ha ganado casi un 6,5% en 2 días. Las bolsas han ganado en Europa un 20% de media desde que tocaron mínimos. Desde que cayeron al mínimo, la bolsa, el IBEX, ha rebotado casi un 15, París un 18, Londres un 14 y la bolsa americana un 21-22. Allí sí, por los estímulos que se están tomando a la economía. Así que vamos a ver si esto es flor de un día o si hay un acuerdo que permita este movimiento hacia arriba. Bueno, pues veremos, hay muchas incógnitas todavía abiertas. Javier, gracias. Me voy, Ángels, quiero decirte a ti ya, Sastre, de americana y de pijama. No, es que no me atreví a preguntártelo, digo, hombre, porque estábamos por en cuestiones tan serias. Dame tu mentira, o sea, ¿vas vestido entero o cómo va eso? Yo solamente te digo que he colgado la foto esta en Instagram. Yo hago las conexiones con americana, camisa y pijama. Y pijama. Bueno, luego... Y esperaba corbata. Pantuflas. Luego se lo pregunto a Dani Garrido, que nos está esperando. Venga, hasta luego. Hasta ahora. La economía es uno de los aspectos más preocupantes en el horizonte y otro es el curso escolar, que afecta también a millones de estudiantes. Este miércoles se reúnen el gobierno y las comunidades autónomas para decidir si dan el curso académico por concluido. El Consejo Escolar del Estado plantea distintos escenarios en función de la evolución de la pandemia. Enrique Roca, presidente del órgano escolar, ha valorado la situación en Hoy por Hoy. Y el curso escolar, que sigue en el aire, gobierno y comunidades autónomas van a discutir este miércoles las posibles alternativas, que son casi todas, tanto si se retoman las clases como si esto no es posible, Adela Molina. El informe del Consejo Escolar del Estado plantea distintos escenarios en función de cómo evolucione la pandemia. Si no se pueden reanudar las clases presenciales, dice textualmente que la evaluación final negativa y la repetición deben ser realmente extraordinarios. Se añade que en ningún caso la no realización de las tareas en casa servirá para perjudicar a la alumnado que no ha podido realizarlas de forma adecuada. Mientras no haya clases presenciales, el Consejo sugiere que el trabajo educativo se debe centrar en el repaso, profundización y afianzamiento de los contenidos hasta el mes de abril. Si es posible volver a las aulas, pide una reducción y condensación de los currículos. En ese caso, se tendrían en cuenta las tareas realizadas en casa, que formarían parte de la evaluación, atendiendo, eso sí, a las condiciones tecnológicas y de conectividad de los alumnos. La brecha digital, se afirma literalmente, no puede ser la causa de una evaluación negativa de los aprendizajes y las competencias. Enrique Roca es el presidente del Consejo Escolar. Muy buenos días. Buenos días. Por empezar por esto último que señalaba Adela Molina, ¿es fácil determinar qué alumnos han tenido acceso a medios tecnológicos para poder seguir con la formación durante el confinamiento y los que no? Pues yo creo que no, es sencillo, desde luego. Pero es cierto que los alumnos que en general, que habiendo clases presenciales, tienen dificultades por estatus sociales, económicos y culturales más desfavorecidos o de otro tipo, pues también seguramente son de los más afectados, es decir, son los alumnos que quizá puedan tener también, es presumible que tengan también más dificultades para seguir el curso de forma telemática. Pero no obstante, yo creo que se está haciendo un esfuerzo para detectar esas dificultades por parte de los equipos docentes y por las administraciones, y creo que se están haciendo esfuerzos con éxito, es decir, que se está consiguiendo llegar a prácticamente todos los alumnos. Por lo que escuchamos, se descarta el aprobado general por el que ha optado Italia, ¿no? Bueno, es que efectivamente, Italia ha aprobado por un aprobado general que ya prácticamente tienen, sobre todo en primaria, es decir, que la repetición en primaria es una cosa muy excepcional en Europa. Y en un estudio nuestro pues proponemos efectivamente que se tienda a disminuirla radicalmente. Y inmediatamente Italia además se pone detrás la medida de, al inicio de curso, hacer hincapié en todos los aprendizajes que no se consolidaron o que no se cumplieron adecuadamente al final del curso anterior. En nuestro país no tenemos esa tradición y desde luego pues creemos que hay que seguir, lo fundamental es que los alumnos puedan seguir trabajando en este tiempo que estén fuera de las aulas, y si se pueden reanudar las clases pues que puedan hacerlo con sus profesores. Se trata, eso sí, de que la evaluación se ajuste a lo que es fundamental, a los aprendizajes que se consideran fundamentales, esos que nos acompañan toda la vida, esos aprendizajes que son indispensables para seguir aprendiendo y para poder afrontar con éxito las tareas formativas o laborales, etcétera, posteriores, y que ningún alumno se quede atrás por falta de medios. Esto yo creo que es lo fundamental. Si se trabaja bien y se evalúa con equidad y con justicia, pues en esas circunstancias, si decimos, hay que conseguir que la repetición, si se produce, sea realmente extraordinaria este año, como debería ser a partir de ahora, creo que siempre. ¿Y cuál es su propuesta, cuál es la propuesta que llevan sobre la selectividad? Bueno, sobre la selectividad, una primera propuesta era que se fijaran las fechas, lo han hecho las administraciones, por tanto nos parece bien, se ha dado un margen retrasando las fechas. Creemos que hay que esperar a que llegue, avance un poquito el tiempo, nos acerquemos un poquito más a finales de abril, primeros de mayo, ver cómo evoluciona la pandemia y ver si esas fechas son posibles, van a ser recomendadas por las autoridades sanitarias, o si hay que plantearse las cosas de otro modo. Si los alumnos no pueden incorporarse en ningún momento a las aulas y no es aconsejable hacer actividades presenciales, pues claro, habrá que plantearse. Yo creo que nunca renunciar a realizar una prueba por los medios que sea, que sea absolutamente justa y equitativa, y que ningún alumno también en este caso vea perjudicado su acceso a la universidad. Pues Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Y terminamos esta entrega de Informe Coronavirus rescatando los pasos perdidos de José Luis Astre. Este miércoles los ha dedicado a hablar de algo que abunda mucho en estos días, las mentiras. Estarán muy feas, más en Semana Santa, pero ahí están desde antes de la pandemia y ahora ayudan a sobrellevarlas. Las hay piadosas, inocentes, algunas aparecieron como mecanismos de autoayuda, que para autoayudarse a veces hay que autoengañarse un poco. Y nos apoyamos en esas cosas. Venga, que esto se acaba, que ya queda menos, que durará poco. Sabe el que las dice que no dice toda la verdad, pero forma parte de la terapia colectiva que nos damos y son poca cosa comparada con otras mentiras, las políticas, las maliciosas. Esas están en otra escala, casi profesionalizada. Perfiles dirigidos exclusivamente a manipular o crear contenidos spam. Tenemos que ser conscientes que la responsabilidad de la difusión de estos mensajes falsos es de todos. Un día habrá que hablar de los bulos que se han multiplicado desde que se decretó el estado de alarma. Esas son las grandes falsedades, decimos, con doble intención, pero la cuarentena pues se va escribiendo con otras muchas pequeñas mentiras irresistibles y de las que uno alguna vez pues acaba echando mano. Ese no estaba dormido, o el sí, mantengo una rutina, me levanto igual que si fuera a trabajar. El no me pongo chándal, me he visto como para salir. Nuevas mentiras sin querer de esta nueva rutina. Vestirse, por ejemplo, para la videoconferencia, pero solo de cintura para arriba, como si fuésemos a presentar el telediario. Ayer nos llamó un oyente que se llamaba Manuel. Lo mío es un poco particular, porque yo trabajo y hago videollamada. Y lo que hago es que me visto solamente de cintura hacia arriba. Bueno, en la videollamada lo que no puedo hacer es levantarme del asiento, porque entonces se bueno, esas pequeñas mentiras que nos contamos para garantizar día a día nuestra supervivencia, que no sabría uno, la verdad, si llamarlo mentiras, o igual que dicen que las estadísticas que nos dan son aproximaciones a la realidad, pues quizá es eso, maneras, en fin, para poder soportarlo. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.